pero los patitos no cantan. Sí, Floppy, los patitos cantan. ¿Y qué sabes cantar? De mis amigos los pollitos. A ver, quiero escucharte. Juanito, Juan Segundo, Juan Tercero, Juan Cuarto, Juan Quinto, Juan Sexto, Juan Séptimo, Juan Octavo, Juan Noveno, Juan Décimo.